Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería aquí en la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que nos acompañe usted en su programa, que tiene como objetivo hablar un poquito con usted sobre ciencia, tecnología, por qué no desarrollo de nuestra sociedad y lo que tiene que ver el conocimiento para la solución de los problemas de este mundo en que nos tocó vivir. Y bueno, la verdad es que traerles a ustedes algo del quehacer académico de nuestros universitarios, de nuestros investigadores, de nuestros docentes, pues siempre es grato compartir este espacio. Además de que es una labor pues muy bonita de nuestra universidad, la comunicación, la vinculación con usted. Por eso es que esta fuente, este medio de comunicación, Radio Universidad, pues cobra importancia, porque necesitamos, creemos que usted debe estar al tanto de lo que se hace en nuestra máxima casa de estudios. Y como siempre, pues le traemos algunas notas que esperemos sea de su interés. A nivel mundial, la nota que tiene que ver a lo mejor con la innovación tecnológica, con el avance, soluciones flotantes, edificios en el mar. Fíjese, por ahí les voy a leer esta nota. También algo que tiene que ver con el cambio climático. La mitad de la humanidad pasará hambre en el 2100. ¿Y por qué no decirles también sobre que inauguran centro de visitantes en el Pinacate y el gran desierto de Altar aquí en el estado de Sonora, entre otras? Y bueno, siempre traemos con ustedes en la sección de la entrevista, pues, a un invitado, a una invitada, para que nos platique pues un poquito de su quehacer académico. En esta ocasión, pues, nos honra con su presencia la doctora María Eugenia Contreras Martínez, la cual tiene un doctorado en astronomía, y ella viene del Instituto de Investigaciones de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en un campus que está por aquí cerquitas, en Ensenada, Baja California, un centro de excelencia en investigación de la UNAM que tiene por allá. Y anda por aquí nuestra doctora, pues, de visita aquí a la Universidad de Sonora, en el área de astronomía precisamente, y nos va a platicar sobre un tema muy interesante: las mujeres en la astronomía. Fíjese usted, ¿qué es esto? Pues vamos a integrar esta disciplina tan interesante que es la astronomía, que es la observación del universo, del maravilloso universo que vemos afortunadamente todas las noches, pero todavía por aquí en Hermosillo, y el género, las mujeres que han estado atrás en la investigación de esta interesante ciencia. Así es, pues acompáñenos, estaremos con usted en los próximos 27 minutos. Una nota interesante, fíjense: soluciones flotantes en arquitectura. Mientras el nivel de los océanos se incrementa de forma casi imperceptible, un grupo de visionarios ideó algunas opciones para convivir con este problema. Ganar terreno al mar ha sido parte de la historia de los Países Bajos, y la demanda de vivienda ahí se ha convertido en un problema creciente. Hablamos de por allá de Europa, ¿verdad? Por eso, el razonamiento del despacho de arquitectura de Water Studio de Cohen Holthus dice que es importante vivir junto con el agua. Y una forma, pues, es vivir sobre ella, ya que es muy difícil vivir dentro, ¿verdad? El proyecto Ciudadela Acuática, pensado para la ciudad de Wisland, está diseñado como una fortaleza flotante que integrará 60 unidades de 30 casas cada una en un complejo de departamentos sustentado en flotadores gigantes de aluminio. Imagínese usted. En un momento pueden decir usted, bueno, vamos a hacer una Venecia en el mar de Cortés, por decir algo. Pero en este caso van a ser ciudades flotantes. Por ahí va el ingenio y la necesidad, ¿verdad? Hay países en los que pues ya se les acabó la construcción en su superficie y ahora le apuntan al mar. al mundo acuático para construir casas flotantes. Fíjese nada más, qué interesante. Y bueno, les comentábamos también que en una nota muy interesante, pues que nos llena de mucho gusto por ser un proyecto regional de desarrollo aquí en el estado de Sonora, que pues para comentarles, Sonora es en el noroeste del país, es un segundo estado más grande del país, mucho calor, y precisamente por allá, por el área del desierto de Altar, uno de los desiertos más bellos, está una reserva de la biosfera del Pinacate, una zona volcánica impresionante que asemeja estar en un paisaje lunar. Incluso se habla de que por allá anduvieron los astronautas de la NASA, un poquito caminando en esa región para acostumbrarse al relieve lunar. Tan impresionante es esta zona, en serio, uno de los paisajes más importantes a nivel mundial. Y dicen, fíjese que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas puso en operación el centro de visitantes de la Reserva de la Biosfera, el Pinacate y el Gran Desierto de Altar, con la finalidad de atender la demanda turística que en esa zona, en la que se pretende recibir entre 60.000 y 100.000 turistas durante sus dos primeros años de operación. La verdad es que les aseguramos un enorme éxito a esta iniciativa para conocer nuestro estado y conocer, ¿por qué no?, un poquito lo que es nuestro planeta. Ahora sí que las fuerzas internas de la Tierra se dejan ver en esta reserva de la biosfera del Pinacate por la gran cantidad de cráteres, decenas y decenas de cráteres volcánicos con un paisaje impresionante de roca basáltica que nos recuerda la formación de la Tierra, fíjense, desde hace muchos, muchos millones de años. Y si todavía le agregamos pues un desarrollo turístico como es Puerto Peñasco, que está a unos cuantos kilómetros de esta reserva, pues se viene convirtiendo en un polo de desarrollo estratégico para nuestro estado de Sonora, en lo que se refiere al turismo. Y en ese caso, pues es un turismo ecológico, ¿verdad? Del medio ambiente. Así es de que, pues enhorabuena por este importante proyecto que se va a impulsar aquí en nuestro estado. Y bueno, si gustan, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, a nuestra sección de la entrevista con nuestra invitada del día de hoy. Doctora María Eugenia Contreras Martínez, doctora en astronomía del Instituto de Investigaciones en Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea usted bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. La verdad es que nuestros amigos los jefes del programa de radio Universidad nos dijeron, oye, qué bueno que invitas a doctoras académicas aquí a tu programa de radio. Mujeres, sí, arriba las mujeres. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo es una astrónoma? Para empezar, nos es muy grato tenerla aquí en su programa de radio y sobre todo para hablar de un tema tan fascinante, toda una disciplina tan importante en la cual pudiésemos pensar que es exclusivamente para el sexo masculino. Pues sí, de hecho, históricamente, pues desde los tiempos antiguos, la ciencia en general era un área dominada por los hombres, ¿no? Sin embargo, pues revisando, aunque no hay información fidedigna ni documentación bien organizada, pues se ha dado uno cuenta que la verdad ha habido un buen número de mujeres que con su trabajo y sus contribuciones han contribuido a la concepción que hoy tenemos, en particular de mi área, ¿verdad?, del universo. Oye, qué bien, la historia es, pues finalmente, la historia es la que nos hace ver, además de esto, la historia del conocimiento, ¿verdad? Claro. Y ahí han estado, aprender, desde luego, grandes personajes de la ciencia. Sí, sí, claro que sí. Y en este año internacional de la astronomía, el 2009, la UNESCO lo declaró el año internacional, y uno de los proyectos principales dentro de este año internacional es uno que se llama Ella es una astrónoma. Entonces se trata de impulsar a las jóvenes mujeres, jovencitas, pues que sientan que el futuro en la ciencia no está negado para ellas, ¿no? Impulsar estas ideas. Y para ello, pues fíjense que también su pareja, pues es astrónomo, doctor Lorenzo Olguín. Así es. Ruiz, ¿cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en programas anteriores. Él también es un experto en la astronomía y también está colaborando aquí en el postdoctorado de la Universidad de Sonora. Platíquenos esta inquietud, sobre todo de usted, de hablar de esta ciencia y con ese tipo de enfoques tan interesantes. Sí, pues un poquito dar algunos ejemplos, porque la verdad es que la lista de mujeres que han contribuido en particular a la astronomía, pues es larga, ¿verdad? Pero dar un poco de ejemplos y anécdotas de lo que ha pasado con las mujeres en la ciencia, en particular, como digo, en la astronomía, ¿verdad? Y podemos dar un ejemplo desde, por ejemplo, los griegos, ¿sí? Una astrónoma, bueno, en aquellas épocas estudiar filosofía implicaba abarcar todo prácticamente, ¿no? Entonces, Hipatia de Alejandría fue una de las primeras mujeres científicas en la historia. ¿En qué año estamos hablando, doctor? Estamos hablando entre los 300 y 400 después de Cristo. Sí, y bueno, ella afortunadamente fue hija de un señor, el último matemático conocido o registrado, digamos, que trabajaba en el Museo de Alejandría. Entonces yo creo que eso le ayudó mucho, pues, a estar a ella cerca de la ciencia desde pequeña, ¿no? Su papá era matemático trabajando en el Museo de Alejandría, donde tenía la biblioteca más completa y extensa de aquellos tiempos. La Alejandría era la catedral del conocimiento. Exactamente. Y ahí estaba. Sí. Y ahí estaba ella. Entonces, yo creo que es como uno, ¿no? Ve a su padre en su trabajo y se va interesando, quiera que no, en la profesión de los padres, ¿no? Les llama la atención. Es lo primero, ¿no?, con lo que uno tiene contacto. Así es. Entonces, en el caso de ella, pues desde pequeña tuvo ese contacto. Sin embargo, pues sus ideas de racionalismo y paganismo la llevaron a tener un fin trágico, ¿no? La arrastraron, una secta religiosa, la arrastraron así por las calles y dice la leyenda que la desollaron con conchas, la llevaron arrastrada hasta la iglesia de esta secta y la desollaron con conchas de almeja y después la quemaron. Hombre, entonces por algunas ideas, por sus ideas científicos. Sí, más sus ideas, pues más bien sus ideas paganas, es decir, que no era muy religiosa. Entonces, y simplemente el hecho de una mujer estudiando o sí, con conocimiento, pues ya era así una cosa revolucionaria, ¿no? Y muy mal vista, digamos. O sea, era mal vista. No era fácil. No. En este caso no fue fácil para esta inicial, pues, estar en ese círculo, ¿verdad? Exactamente, sí. No, había que ir en contra de todo, ¿no? Desde entonces. Sí, sí. Y díganos. Y por ejemplo, un poco más reciente, por ahí de los mil cien, tenemos a una monja que se llamó Hildegarda en Alemania, que fue la décima hija de la familia y por lo tanto la consideraron el diezmo para la iglesia, ¿no? Entonces a los 14 años la metieron al monasterio. Exactamente. Uh-huh. Y pues bueno, eso también le ayudó, yo pienso, porque ahí tuvo tiempo y acceso a libros, ¿no? Que muchas veces la iglesia manejaba nada más, ¿no? No eran libros que circularan entre la gente común. No era fácil, ¿verdad? No cualquiera podía leer un libro. Exacto, sí, sí, sí. Además, no había muchos. No había muchos y estaban controlados por la iglesia. O sea, solo los que la iglesia aprobaba eran los que podía la gente común, digamos, leer, sí, ¿no? Entonces pasaban la censura, digamos, de la iglesia y después ya podían circular. Así es. Sí. Y ella, de hecho, se tienen información de que ella propuso, por ejemplo, un sistema heliocéntrico. Esto fue 300 años antes que Copérnico, que es a quien actualmente uno le atribuye la teoría heliocéntrica. A ver, oiga, platíquenos para que vea aquí el doctor Lorenzo, que no es por ahí nada más con Galileo y Copérnico, entre otros. Sí, no, pues ella escribió muchos libros, algunos sobre física y sobre la naturaleza en general. Ajá. Y en uno de estos que se llama Física claro, en latín, ¿verdad? Physicae. Habla de estas ideas. Claro, no son tan claras ni tan matemáticas como Copérnico las planteó, ¿verdad? Porque ya tenía una base mucho más moderna, digamos. Ajá. Pero tenía la idea, la concepción idea. De que la Tierra no era el centro del universo. Que finalmente ese era uno de los problemas, ¿verdad? Exacto. De la ciencia, pues, el ir integrando información y cambiar esa creencia. Esa visión, sí. Ajá, esa visión. Sí, sí. Y de hecho, incluso en este mismo libro donde habla de física, también plantea las primeras ideas sobre la gravitación, antes que Newton también. ¿En serio? Sí. Y bueno, pero en aquellas épocas, pues ella en un monasterio, una monja, pues qué difusión iban a tener sus ideas, ¿no? Claro. Entonces, pues quedaron plasmadas en estos libros suyos y un poco guardadas en la biblioteca. Como hace sí. como... los mil años más o menos después de Cristo, ¿verdad? Más sí, o menos. Por los 1100, por ahí. ¿Y después? ¿Qué sigue la página pues, de la historia? Un poquito más para acá, por ahí de los 1700, los 1800. Otra mujer importante se llamó Caroline Herschel. Uh-huh. Su hermano era un astrónomo ya, digamos, conocido sí. entre la comunidad científica de esa época. Pero ella tuvo muchos problemas físicos para empezar, ¿no? A los 3 años le dio viruela y luego la tifoidea no la dejó crecer bien, sino quedó un poco deforme, digamos. Y sus padres dijeron, pues esta niña nunca se va a casar, que era pues el fin que se le pensaba a todas las mujeres, ¿no? Se casan cuando sean grandes. Y se las metemos de astrónoma entonces. Exacto, yo creo que el hecho de ser considerada una pobre niña fea, sin futuro, sí. le ayudó a que su papá compartiera conocimientos y su hermano compartiera sí. el conocimiento con ella. Es decir, así pues igual no te vas a casar, pues te platico sobre ciencia y me ayudas, ¿no? Qué bueno. Porque a final de cuentas se convirtió en la ayudante de su hermano, Herschel, William Herschel. Ya todo un personaje ya. en su tiempo en la astronomía. Sí, sí, sí. Descubrió, de hecho, su hermano cuando descubrió Urano, ya el rey el Jorge planeta. III, exacto, el planeta Urano, el rey Jorge III ya le dio un salario. Ajá. Y cuando ella más tarde descubrió, hizo algunos descubrimientos de nebulosas, algunos sistemas binarios, uh-huh. a ella también le dio un salario. Entonces, ella, digamos que la importancia o el hecho interesante de su vida es que fue la primera mujer astrónoma con salario. Con salario, por su actividad Exacto, científica. Por su actividad científica. Y bueno, pues le ayudaba a su hermano a construir los telescopios. O sea, no solamente era un trabajo de investigación, sino también manual, ¿no? Ella se metía a los fierros. Uh-huh. O sea, no, por mujer tú nada más te dedicas a esto, a mover el telescopio, exacto, sino también a otra cosa. También a otras diseño cosas. Diseño y todo eso. Exactamente. Sí. Entonces, esto pues ya es un poquito más moderno, ah. ¿verdad? Y todavía un poco más acá, más hacia los finales de los 1800, un grupo de mujeres estuvo, pues claro, a cargo bajo la supervisión de un hombre haciendo trabajo. Este era un señor, un doctor, un astrónomo, se llamaba Edward Pickering, uh-huh. que estaba haciendo estudios espectroscópicos de objetos estelares, uh-huh. y estaba cansado de que el grupo de trabajo que él tenía eran hombres, uh-huh. y decía, de hecho llegó a decir, ay, mi sirvienta lo haría mejor que ustedes, ¿no? y fue juntando un grupo de mujeres sí. a su cargo. Fue cambiando sus trabajadores hombres por mujeres, porque les pagaba poco, les pagaba menos que a un hombre, y eran mucho más meticulosas y dedicadas, ¿no? al trabajo que él necesitaba. Entonces se hizo de un grupo de mujeres alrededor de unas 7, después creció, ¿verdad? Pero inicialmente eran alrededor de unas 7 mujeres a su cargo, y de ahí surgieron varias mujeres que hicieron descubrimientos trabajando con él. De hecho, el grupo, es algo cómico, el grupo era conocido en la comunidad como el harem, ¿no? De Pickering. Sí. Yo estaba pensando eso, pero no me atreví, ¿verdad, doctor Lorenzo? Fíjate que sí me han sido medio explotadores los hombres en la historia. Así es, bueno, es muy interesante esta parte porque además muchos de los descubrimientos que son atribuidos a él venían realmente de las señoras, ¿no? De las mujeres que trabajaban para él, que eran unas verdaderas computadoras. Fíjate. Continuemos, doctora, con tu... Tenemos a la doctora, fíjense, pues la verdad que es una primicia. Yo me siento muy, muy contento. La doctora María Eugenia Contreras Martínez, astrónoma ella, nos está hablando sobre las mujeres en la astronomía, en la historia. Síganos comentando. Ay, pues de este grupo, al menos dos mujeres voy a destacar. Hay más contribuciones, ¿verdad? Pero por el tiempo. Uh-huh. Hablaré de dos de ellas. Una de ellas se llamaba Wilhelmina Fleming y la otra Henrietta Leavitt. Uh-huh. Una de ellas hizo la primera clasificación espectral, que prácticamente la suya es la que utilizamos actualmente. Sí, entonces fue tan importante que algunas modificaciones ligeras se le hicieron después, pero básicamente su clasificación la usamos hasta el día de hoy. Y la otra, Henrietta Leavitt, hizo un descubrimiento muy importante, una relación entre... descubrió estrellas que variaban, y de estas estrellas que variaban encontró una relación, las más brillantes tenían periodos de variación más largos también. Y ahora conocemos a esta relación como la relación periodo-luminosidad. Y fue el escalón principal para la determinación de distancias a objetos celestes. Sí. Y la base para que más tarde Hubble hiciera sus estudios sobre la expansión del universo. Hubble, un impresionante, ¿verdad? Conocidísimo, sí, mucha... Cuyo nombre lo lleva el telescopio. Exactamente, más importante, el telescopio, ¿verdad? Espacial. El espacial. Sí, sí. Pues y alguien muy, muy importante, perdón. Que sobre la que sí quiero hacer mención, es una astrónoma turca que fue la primera mujer universitaria allá en Turquía en obtener un doctorado en matemáticas, la doctora Paris Pismich. Ella conoció en el observatorio de Harvard al que sería su esposo, un mexicano matemático, el doctor Félix Resillas. Se casó con él y vino a México, y entonces en México ella fue la primera astrónoma profesional que existió. Oye, qué primicia siempre para nuestro país. Sí, sí, sí. O sea, sin ella, pues quién sabe cuándo hubiera comenzado la astronomía, digamos, en México. Fíjate, hasta eso, doctor, la astronomía tiene sus cimientos con una doctora en astronomía de Turquía. Así es impresionante. Además, la doctora Paris Pismich impulsó realmente a todos, hombres y mujeres. Así es. O sea, esa es otra característica interesante. El género ir de la mano en la investigación científica. Sí, así es. Sí. Háblanos algo de estadística, de tus... Y bueno, actualmente en México, por ejemplo, si contamos el número de investigadores que hacen astronomía, uh-huh, y vemos cuántos de ellos son mujeres, más o menos el 21% de investigadores, o sea, de la astronomía que se hace en México es hecha por mujeres. Oye, es un buen número. Sí, sobre todo considerando que somos pocos, digamos, en el país, astrónomos, uh-huh, y el 21% pues es, pues ya la quinta parte ya es algo. En Estados Unidos no andan mucho más alto, andan por allí del 28%, o sea, un poquito más alto, pero también son muchos más astrónomos en Estados muy Unidos. Interesante, muy una seguramente tú como doctora, como una científica, ¿aconsejarías a nuestras jóvenes a estudiar esta disciplina? Yo creo que sí, sobre todo si desde pequeñas comienzan a tener esa inclinación a la ciencia en general, ¿verdad? Claro, yo diría la astronomía, pero en general a la ciencia, que no lo duden. O sea, en estos tiempos ya estas cuestiones tan extremas como platicábamos, las anécdotas, pues ya no se dan, afortunadamente, ¿verdad? Entonces que no piensen que su futuro en la ciencia es imposible, ¿no? Sino que se metan en ello y que le pongan mucho ánimo. Además, ustedes dos son investigadores. ¿Qué siente un doctor, un investigador, cuando descubre, cuando entiende un proceso, descubre algo? Ay, pues es emocionante, ¿no? Me imagino que es comparable con un alpinista cuando llega a la cima de una montaña o algo que se propuso, ¿no? Es muy emocionante y sobre todo, pues con uno mismo, ¿no? Es una satisfacción de pues personal, ¿no? Y ya después, si es una contribución a la ciencia en general, pues qué mejor, ¿verdad? Pero simplemente el hecho de uno encontrar algo o descubrir algo es muy emocionante. Digo esto porque hay satisfacciones seguramente que puede tener un abogado, un contador, un administrador, ¿verdad? Un sociólogo. Pero en el caso de la ciencia y la astronomía, yo creo que es algo todavía mucho más impresionante, porque hay cosas que no ves. Sí. Entonces tienes que ir trabajando, interpretando, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y es algo que está pues fuera de este mundo, literalmente, ¿no? Entonces es muy emocionante. Doctor Lorenzo, como pareja, ustedes dos son astrónomos, ¿cómo han visto la cuestión de la convivencia entre dos investigadores y en esta área tan interesante? Pues ofrece una, digamos, una oportunidad única, que es la discusión en tanto en el nivel académico como a nivel personal, digamos, ya en casa, a otro nivel, que es muy impresionante. A veces puede pensarse que es un poco aburrido que uno hable de lo mismo en todos lados, pero a la vez es muy satisfactorio, porque a veces nosotros nos ponemos a platicar y nos agarramos en detalle de muchas cosas, y así lo disfrutamos es. Muchísimo. Y no se deja usted, doctora, desde luego, ¿verdad? Ah, no. nos estamos yendo. Le agradecemos mucho su presencia. Diríjanos unas últimas palabras, doctora, por favor. Pues simplemente que el trabajo actual o la tarea actual de los investigadores, en particular las investigadoras, es apoyar a los jóvenes, a las jóvenes, uh-huh. A que se dediquen a la ciencia, que no tengan miedo, ¿no? Es algo bello. Es algo bellísimo, sí, y emocionante. Y muy satisfactorio para nuestro programa de radio también tener aquí con nosotros, doctora. Ay, muchas doctora gracias. Doctora María Eugenia Contreras Martínez, que estuvo con nosotros en su programa radiofónico Ingenio, su esposo invitado, le dije que nos acompañara, al doctor Lorenzo Holguín Ruiz. Le agradecemos mucho su presencia en su programa de radio Ingenio. Esperemos verlos por aquí en próximas oportunidades. Y pues nos despedimos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su presencia en su programa. Y nos vemos dentro de 8 días. Como siempre, a nuestro operador técnico Noé Corrales le agradecemos su apoyo. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.